adicción en vos. Hacemos que te enganches a la radio. Y mucho más cuando sabés que es de acá. 1, 2, 3, dice. FM Los Cardales, la radio de la zona. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. En este programa número 25, 17 de agosto del 2016, presentamos al equipo aquí presente, en la locución Miriam Ser y quien les habla, Alexis Sodero, en la tarea web Magalí Zunino y en la operación técnica Claudia Bucarey. La conciencia y el cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas y su repetición es todos los viernes de 18 a 19 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los siguientes teléfonos: 0230-154-58-43-63 y 0230-154-51-42-33. El teléfono de la radio: 011-5810-3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail: La Conciencia y el Cosmos Cardales, @uxim.org.ar. La página es www.uxim.org.ar. En Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. Les contamos a todos nuestros oyentes que en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central y a los extractos de estudio, leeremos fragmentos de los escritos publicados en la página de Facebook de UXIM. Y antes de comenzar el programa, el mismo está dedicado a la Tierra. Oh peregrino, sabed que el camino que transitáis no es hacia Él, sino en Él. No especuléis con fechas, presos quedaréis de cálculos incapaces de ofrecer salida evolutiva. ¿Sois capaces de prescindir de muletas? Si así fuera, despertad a la comprensión de las alas que poseéis. Caminad por los valles y volad por sobre encima de los barrancos, pero cuidaos de que sea en alineación con la voluntad única. Recordad que hasta sobre las aguas ha de cumplirse la ley. La senda es cósmica e interna, mas también ha de concretarse en los niveles formales. ¿Buscáis ser eximidos de los distintos tránsitos que la materialidad ofrece? Habréis de comprobar que entregado cada uno de vuestros vehículos para que este universo planetario se transfigure, seréis puestos a prueba. Los hay entre vosotros que de continuo se exhiben como individuos espirituales, mas sólo de exhibición se trata. La búsqueda de reconocimiento espiritual es la peor de las ambiciones. Cuidaos de los traficantes de armonía y paz, pues en la intimidad de vuestro ser y cuando os dispusierais a desenvolver tan hermoso presente, descubriréis tan solo vuestra ingenuidad y falta de discernimiento. Avanzad con valentía. ¿Ignoráis acaso que sois fuego y luz? Cuando os dirigís hacia vuestro interior, cruzáis los portales de vuestra hermandad. Todo umbral es dejado atrás cuando vuestro propio portal interno es cruzado. Allende cada portal, siempre hallaréis aspectos más profundos de la verdad única. Dejaos tocar y absorber por ella. Predisponeos, peregrino. Sabed que vuestro tránsito es sobre la verdad misma. Los umbrales de una etapa de consumaciones ha de transponer hoy la humanidad. Desde Erx asistimos variados procesos a ello relacionado. Se consumarán aspectos impensados de la actual purificación planetaria, al tiempo que algunas cuestiones acerca de las cuales tanto se especuló o mintió no acontecerán. Mantened la mayor neutralidad que podáis ensayar, siendo así colaboradores de la realidad y no cómplices de la ilusión. Colocad vuestros sentidos en ofrecimiento a la esencia que mora en vosotros, y así ellos también atestiguarán aquello que la luz ofrece en estos tiempos de milagros. De otro modo, solo os servirán para demoraros en pruebas de las cuales ya fuisteis liberados. Donde aquello que es evidente se perciba, en esta otra hora nada genuino para vosotros estará dispuesto. Buscad donde ningún vestigio se encuentre, donde rastro ninguno señal dé. Ese es el camino que no ha sido transitado. Cuanto más avanzad la transición de la luz, más ausencia de huella alguna os ofrecerá de la verdad, signo y señal. Presentamos el tema central de hoy, titulado, y es la continuación del programa del miércoles pasado, Encuentro Coral y Mántrico 2013. El primer extracto de estudio se titula Mantras en castellano e Irdin. Me impactó muy fuerte esta mañana el mantra del peregrino. Hasta diría que me conmocionó por su significado y de qué modo mirar el camino espiritual. El lenguaje tiene que ser recuperado para revelar la verdad. Diferencias entre mantrar en español y en irdín. Tenemos que aprender a estar ante el irdín como en la búsqueda abierta, genuina, desinteresada y desapegada de esencia. Aquel que logre ese estado de sintonía, aunque no comprenda, aunque no sepa el significado de ese término, si lo tuviera, con lo que está trabajando es con la esencia. Otro comentario respecto al trabajo mántrico dice: me impactó muy fuerte esta mañana el mantra del peregrino. Hasta diría que me conmocionó por su significado y de qué modo mirar el camino espiritual. Nosotros tenemos que entender que la estructura psíquica del lenguaje tiene limitaciones muy grandes. En la etapa de transición planetaria, como la que estamos viviendo, precisamente por tales motivos, en reuniones mántricas no es extraño que se mantre como se mantró hoy, tanto en lengua irdín como en lengua castellana, en español. Y de ese modo, la conciencia aprende a estar entre lo objetivo y lo subjetivo sin desvalorar o sobrevalorar ninguno de los dos elementos. Cuando un ser está mantrando en español, comprendiendo lo que está diciendo, él tiene que aprender a entender, a captar, a liberar la esencia de lo que está entendiendo, que es mucho más difícil a veces que liberar la esencia de lo que no comprende cuando mantra en irdín. Porque la conciencia cae en su propia trampa. Los seres a veces tienen ambición o curiosidad por saber qué significa lo que están mantrando en irdín, cuando en realidad para la conciencia, en muchísimos casos, es muchísimo más fácil, grandemente más simple y efectivo, mantrar en irdín que mantrar en español o en castellano. Porque el idioma materno, paterno, la lengua materna, la lengua de ese ser, es una lengua que está cargada de estructuras psíquicas y de patrones vibratorios sumamente inestables e involutivos. Nosotros dijimos muchas veces, las lenguas humanas fueron utilizadas para mentir, para engañar, para seducir, para desviar, para ocultar. Entonces, ¿qué carga psíquica hay en el lenguaje? ¿Cuánto del lenguaje, qué porcentaje del lenguaje y qué porcentaje de seres utiliza el lenguaje para revelar la verdad? Entonces, el lenguaje carga con un voltaje, un inmenso voltaje de interferencia, un gran manto de oscuridad. El lenguaje tiene que ser recuperado. En los mantras en irdín, el ser recupera el lenguaje, porque recupera el sentido ceremonial del lenguaje, que no tiene nada que ver con el condicionamiento, la condición psíquica de utilizar el lenguaje. De hecho, las altas civilizaciones intraterrenas y las altas civilizaciones extraterrestres, cuando utilizan el nivel de irdín o el índice de irdín que les corresponde evolutivamente, no están utilizando mecanismos racionales o analíticos en el momento en que aplican el irdín. Porque un ser de alta evolución, tanto intraterreno como extraterrestre, al momento de utilizar irdín, lo que está haciendo es plasmar un patrón vibratorio. Es un patrón vibratorio lo que está sosteniendo, lo que está librando, lo que está emitiendo. El irdín en ese momento es el revestimiento de ese patrón vibratorio. No es el revestimiento de un concepto. El irdín terrestre, el irdín que se le ofreció en esta transición, que es un irdín, no por menospreciarlo, un irdín, como dijimos tantas veces, limitado, pobre. Es un irdín, como energía, adaptado a una condición inestable y muy primitiva como la nuestra. El irdín de las civilizaciones intraterrenas o de civilizaciones avanzadas del cosmos, de civilizaciones solares, es un irdín que para nosotros sería inalcanzable. Inaudible primero, inalcanzable en términos de reproducción, aunque lo pudiéramos oír. porque está preparado para revestir patrones vibratorios, frecuencias vibratorias que para nosotros son impracticables por incompatibilidad evolutiva. Los seres tenemos que aprender a estar ante el Irdin como en una búsqueda abierta, genuina, desinteresada y desapegada de esencia. Aquel que logre ese estado de sintonía al mantra en el Irdin, aunque no comprenda, aunque no sepa cuál es el significado de ese término, si es que lo tiene, porque hay términos en Irdin que no tienen traducción en castellano, ni en español, ni en ninguna lengua. Ahora lo vamos a explicar. Si él logra estar impersonal ante eso, con lo que está trabajando con la esencia. Ahora, ¿qué decimos? Esto de que hay términos en Irdin que no significan nada en ningún idioma. Porque el idioma, con las limitaciones psíquicas, también tiene una limitación en términos de exposición, o en términos utilitarios. Un término en Irdin puede estar destinado para expresar un patrón vibratorio que está por sobre encima de la franja psíquica de quienes todavía hacen experiencias en niveles tridimensionales cargando cuerpos que tienen un nivel mental, un nivel emocional y un nivel etérico-físico. Cuando el único camino transitable sea aquel que abristeis hacia el propio interior, manteneos curvado ante vuestro interno. No desistáis de aquella actitud, ni siquiera ante los más fuertes clamores. La razón no podrá, allá afuera, ofreceros contención. Para vos, como para muchos otros, persistir en silenciosa oración os será requerido como servicio en aquellos momentos. Presentamos el próximo audio titulado El Irdin no tiene traducción. Al mantrar, aprender a liberar un patrón vibratorio que este universo está necesitando, lo que no posee ni dispone. Los términos en Irdin son puentes de energía que preparan estos niveles de conciencia para que cuando termine la transición, aquello que esas energías representan pueda implantarse con facilidad. Cuando un mantra opera y disuelve estructuras que no sirven al mismo tiempo, puede estar centrando las bases vibratorias de estructuras inéditas en ese campo de vida. Por eso, la importancia de mantrar neutros. Entonces, muchos términos en Irdin pueden ser reproducidos vibratoriamente, laringiamente, vibratoriamente, con el revestimiento laringe y sonoro, pero no hay realmente una traducción. Por lo que el ser tiene que aprender a liberar, a sintonizar, a liberar y aplicar en este universo es un patrón vibratorio que este universo está necesitando. ¿Y qué puede ser ese patrón vibratorio que este universo está necesitando? lo que este universo no posee, lo que este universo no dispone. Este universo no dispone de un montón de cosas. Este universo está siendo preparado para disponer de todas esas cosas, de una gran cantidad de elementos, de franjas vibratorias, de energías que ahora no son, no forman parte de este universo. Entonces muchos términos Irdin, muchos términos Zen Irdin, son puentes de energía que preparan estos niveles de conciencia para que cuando termine la transición, aquello que esas energías representan puede implantarse con facilidad. Cuando un mantra opera y disuelve estructuras que no sirven, no es extraño que esté al mismo tiempo sentando las bases vibratorias de estructuras futuras que son absolutamente inéditas y que hasta ese momento, hasta el momento en que esa vibración toca ese campo de conciencia de vida, jamás habían estado presentes en él. Entonces es muy importante aprender a estar neutro cuando llega un mantra en Irdin, cuando se está mantrando en Irdin. Cuando nosotros se nos transfieren términos en Irdin, nosotros no estamos ahí hurgando con la conciencia, qué quiere decir, qué no quiere decir. En ocasiones llega el término y simultáneamente la comprensión de lo que quiere decir. Gracias Padre. En ocasiones llega el término y no llega nada. Gracias Padre. Es lo mismo. Cuando llega simultáneamente el significado, es porque vamos a necesitar ese significado en la conciencia. Cuando no llega es porque no lo necesitamos. ¿Para qué cargar con él? ¿Para qué vamos a estar requiriéndole a la vida que nos dé un significado de algo que no necesitamos? Muchísimos de los términos, de los mantras, y cada vez más esa condición va a estar presente en los mantras en Irdin, no tienen traducción. Por eso no hay que caer en juegos de fuerza que las involutivas estimulan en los seres, haciéndoles creer que ellos pueden saber todo lo que están diciendo en un mantra, o llega tal palabra, quiere decir tal cosa. Muchas veces son trampas. La ambición espiritual o la ambición por estar por encima de los demás, conocer lo que otros no conocen, tener lo que otros no tienen, manejarlo, ostentarlo, eso es una trampa, no sirve de nada. Cuando nosotros en el grupo nos entregan mantras porque logramos la madurez para acogerlos y para resguardarlos y para utilizarlos a favor de la vida planetaria. Si no, no llegarían estos mantras. De hecho, la mayor parte de los grupos en planeta no reciben mantras en Irdin. Todavía están trabajando con mantras viejos, con técnicas viejas. ¿Por qué? Porque no tienen la madurez para abrirse de otro modo a la energía. Está en el camino de esos grupos esa ampliación, esa actualización, claro que sí, pero va a depender de la actitud que puedan cultivar, sostener a lo largo de toda una etapa, de todo un ciclo. Entonces, a nosotros, a quienes estamos ligados por esta energía, algunos más directamente, otros menos directamente, pero todos internamente ligados de algún modo por esta energía, se nos está estimulando para poder realizar trabajo con herramientas que limitadamente o prácticamente de modo inexistente se están utilizando en el resto de la vida planetaria. Y esto tiene que ser visto como una oportunidad de servicio inmensa. Y no tenemos que desaprovecharla. Por eso la conciencia egoica, la personalidad, tiene que aprender a mantenerse aparte. Y si no puede mantenerse aparte, que el ego no atienda los reclamos de esa personalidad si esa personalidad todavía está un poquito inestable. Tenemos que aprender a ver los reclamos de esa personalidad y ponerle paño frío. A llorar a otro lado, le decimos. No me venga con reclamos. Entonces, si la persona quiere saber, la mente quiere saber qué quiere decir tal o cual cosa en Irdin, bueno, que aprenda a serenarse. Nosotros ahí le ponemos paño frío. Te contamos que La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. Y su repetición es todos los viernes de 18 a 19 horas. La frecuencia de la radio 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa puedes hacerlo. Mensajes, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son la característica de Cardales 0230 154 58 43 63 o 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. Por internet, la radio sale en vivo en www.fmloscardales.com.ar, que en este momento tenemos pequeñitos inconvenientes, pero Claudia ya los está solucionando, como siempre. Nuestro mail es laconciencia del cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de Uxim, que te invito a entres a conocerla, es www.uxim.org.ar. Y en Facebook, que ahí Magalí se encarga de publicar cada uno de los extractos de estudio, los títulos, las vías de comunicación y también para enviarle las consultas que ustedes necesiten enviarle a Daniel, lo pueden hacer, que nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. Trabaja para la transición planetaria aquel que refleja en sí mismo las etapas, los ciclos y los requerimientos que el ser planetario tiene para llevar a cabo. Y podríamos decir que aquella sintonía, que aquel trabajo de expresión puede sintetizarse en un ser por medio de la entrega. Si en medio del caos, que cada vez se está desenvolviendo más incisivamente en el planeta, un ser logra entregarse, está puesto a disposición de la transición planetaria. Te recordamos que el tema central de este programa, que es continuación del anterior, es el Encuentro Coral y Mántrico del año 2013. El próximo extracto de estudio se titula Conocer nuestro nombre interno. Hay una persona que hace relación a que los individuos tienen un mantra que corresponde a su propio sonido en el plano cósmico. ¿Cómo percibir esta energía? ¿Tiene que ver con nuestro verdadero nombre? Daniel Gagliardo responde: ¿qué ocurre cuando se utiliza aquel patrón vibratorio que forma parte de su identidad interna como herramienta mántrica? Libera aspectos de su conciencia interna que están siendo necesitados en ese plano. Nadie debería ambicionar conocer su nombre cósmico, su nombre interno, que incluso puede ir mudando a medida que la conciencia va haciendo todo este transcurso evolutivo, viviendo esa ampliación, consumando cada etapa y ciclo de su ascesis. Nadie debe ambicionar eso, porque al no ser necesario, alimenta las fuerzas oscuras. Hay una persona que hace relación a que los individuos tienen un mantra que corresponde a su propio sonido en el plano cósmico. ¿Cómo percibir esta energía? ¿Tiene que ver con nuestro verdadero nombre? Cuando es necesario, el patrón vibratorio de la mónada o del regente, o del alma misma también, puede ser transferido a la conciencia externa como un sonido. Dependiendo la etapa, las necesidades de ese individuo, del grupo del que forma parte, la etapa del planeta, de la humanidad, son coyunturas muy amplias. No hay un solo motivo. Es una amplia gama de motivos que puede ser muy diferente en cada ser. Si fuera necesario para el individuo ese patrón vibratorio correspondiente a su alma, a su mónada o al regente, a su conciencia divina, puede serle transferido como sonido y llegar a él como una herramienta mántrica. ¿Qué ocurre cuando un ser utiliza aquello como herramienta mántrica, cuando utiliza aquel patrón vibratorio que forma parte de su identidad interna como herramienta mántrica. Él libera aspectos de su conciencia interna que están siendo necesitados en ese plano. Entonces, cuando un ser tiene una cierta condición evolutiva, puede ser que internamente la energía le ofrezca esa herramienta, porque esa condición evolutiva es necesaria en un nivel de conciencia, en un plano, en un campo de vida. Y cuando él sintoniza esa energía, cuando mantra con esa energía, esa condición interna en ese campo, estimulándolo a alcanzar de modo general aquello que ya está presente en el marco individual de esa conciencia. Entonces no es un capricho de la energía, algunos tienen suerte y reciben esa revelación o no. Tiene que ver con las necesidades de los campos de vida, con las necesidades de los individuos, con las etapas de la humanidad, del planeta. Quiere decir, con lo que es necesario, con lo que es correcto y necesario. Por eso nadie debería ambicionar conocer su nombre cósmico, su nombre interno, que incluso puede ir mudando, y de hecho va a ir mudando a medida que la conciencia va haciendo todo ese transcurso evolutivo, va viviendo toda esa ampliación, va consumando cada etapa y ciclo de su ascesis. Nadie debe ambicionar eso. Aquel que no lo tiene, aquel que no lo recibe, aquel que no lo conoce, no lo necesita. Y todo aquello que es interno, si no fuera ofrecido, no siendo necesario, lo que hacemos es desvitalizarlo. Lo que hacemos es ofrecerlo a las fuerzas involutivas. Cuando alguien recibiera, afortunadamente eso no ocurre, pero si existiera, porque en base a los reclamos de la personalidad, todo el mundo andaría ahí con alguna cosita que no necesita, que tendría que estar resguardada internamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ese ser toma aquello que no necesita, lo vuelve aquí, si no es necesario, eso es fagocitado. Y como esa energía tiene un voltaje precioso, al no ser necesario, ese voltaje, por ley, tiene que fundirse en el campo donde se está expresando. Y si no es necesario, ¿quiénes se nutren de esa energía? Las fuerzas involutivas. Todo lo que un ser recibiera de condición interna, que no fuera necesario en este plano, sirve para alimentar las fuerzas oscuras. Y si él necesita eso y lo recibe, tiene que aprender a utilizarlo bien, porque si no también alimenta las fuerzas oscuras. Pero cuando lo necesita, él tiene un amparo extra, que si recibiera aquello no necesitándolo. ¿Cuál es el amparo extra? La ley. La ley, que es quien respalda a quien recibe aquello que es necesario para él y para el universo que compone. Una persona puede sentir un sonido uniforme, una multiplicidad de sonidos, una especie de acorde, una nota, una sucesión de notas, y vaya a saber cuántas cosas más que ignoro. No hay sonidos sin sentidos. Hay seres que no conocemos el sentido que tienen los sonidos, que es diferente. Ningún sonido es sin sentido. Y menos si el sonido fuera entregado a nosotros por vía interna. Por eso decimos, tenemos que aprender a estar neutros. Desconocemos el significado que tiene algo. Eso no quiere decir que aquello tenga menor valía para nosotros. Solamente nosotros aún no estamos al alcance, no tenemos esa posibilidad de penetrar la esencia que está presente en eso. Entonces se dice, cuando es así, que desconocemos lo que está ocurriendo ahí. La multiplicidad de efectos podría ser inmensa, no sabemos cuánto, pero de hecho es así. De hecho, cada uno de nosotros es único, y si esa nota interna tuviera que revelarse, también sería única, y del modo único también. Thank you. habéis respondido con vuestra presencia en el Valle de Erx, pero es con la entrega de todo lo que involucra a vuestro ser que lo que resta de camino en esta transición podrá operar como herramienta de traspaso entre leyes. En su momento, ofrecimos bajo el formato que podíais aceptar estímulos e instrucción. Así, las 20 primeras normas llegaron a vosotros portando el mensaje que vuestra preparación permitía polarizar. Hoy, os decimos que para aceptar la enseñanza espiritual auténtica, primero debéis ser vosotros los auténticos. Es decir, estar en genuinas condiciones y predisposición para con la esencia. Vuestros sentidos responderán a las leyes internas cuando todo lo que sois esté entregado a ellas. Continuamos con el cuarto bloque. El título, a continuación, ¿cuándo mantrar? Responder a los estímulos internos. Daniel Gagliardo dice: si la vida interna estimula a un ser a cantar en una situación, que cante a mantrar, que mantre. Cada vez los seres, a medida que avance la transición planetaria, van a necesitar vencer mayores obstáculos y estar más atentos para poder llegar a estas convocatorias. ¿Por qué pasa eso? El trabajo mántrico es un trabajo que tiene que aprender a desenvolverse con suficiente espontaneidad. Ninguno puede creer que tiene que depender de un día, de un horario, de una convocatoria. Eso forma parte de las posibilidades. Son herramientas de séptimo rayo, de orden y organización, de orden interno. Aprender a estar neutros. ¿Quiénes somos nosotros para decir que sí o que no? Si la vida interna estimula al ser a cantar en una situación, que cante. A mantrar en una situación, que mantre. Es importante aprender, mediante el autoconocimiento, descubrir algunos mecanismos de fijación o cristalización que podemos estar transitando o sosteniendo todavía. Entonces, si el ser aprendió a estar lo suficientemente atento, es un ser que no cae en ese tipo de cristalizaciones, logra flexibilizarse lo suficiente, cuando recibe estímulos internos, suele reconocerlos y los tiene que obedecer. Un ser puede vivir un proceso como este, o un grupo, donde con suficiente anticipación la energía revela una convocatoria. Pero una convocatoria no es un patrón inextinguible y que no puede faltar o no debe faltar para un trabajo mántrico. Una convocatoria puede formar parte del trabajo mántrico. Una convocatoria es una herramienta para que un trabajo mántrico llegue a tener una condición determinada, como esta, si es una convocatoria. Pero un trabajo mántrico puede surgir espontáneamente en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación. No tiene límite. Si estuviera limitado de algún modo el trabajo mántrico, sería inefectivo. Imaginen que esta situación planetaria, que se va agravando cada vez más, sería bueno que no llegara a ser así, pero va a llegar a ser así. Esta situación que se agrava cada vez más nos va a poner cada vez más interferencias para este tipo de trabajos. Cada vez los seres, a medida que avance la transición planetaria, van a necesitar vencer mayores obstáculos y estar más atentos para poder llegar a estas convocatorias. De hecho, ¿aquí cuántos somos? 120 personas, 130. ¿Saben cuántas personas fueron estimuladas para venir aquí? 100 veces más. Afortunadamente no vinieron. La energía, en su omnisciencia, pero el estímulo servía como entrenamiento y como prueba para esas personas. Porque se enteraron de boca en boca, no solo por los mailings, se enteraron montones de personas por todos lados. Pero afortunadamente preconceptos, prejuicios, cristalizaciones y un montón de cosas más hicieron que no llegaran hasta aquí. Pero el estímulo lo tuvieron y tal vez alguna vez resuelvan esto de responder a los estímulos internos. Por eso decimos que el trabajo mántrico es un trabajo que tiene que aprender a desenvolverse con suficiente espontaneidad. Ninguno puede creer que los trabajos mántricos tienen que depender de un día, de un horario, de una convocatoria. Eso forma parte de las posibilidades del trabajo mántrico. Esas son herramientas de séptimo rayo para los trabajos mántricos, de orden y organización. Una convocatoria es una herramienta de orden interno para un trabajo mántrico. El ser puede despertarse mantrando y estar haciendo un trabajo en servicio planetario. O puede despertarse mantrando porque podría ser que hubiera quedado algún tipo de cristalización con un mantra, porque la conciencia al momento de trabajar con ese mantra no pudo estar lo suficientemente neutra. Entonces, cuando nosotros no podemos estar lo suficientemente neutros, cuando trabajamos con algún elemento, así sea un mantra, así sea un elemento de corte superior, en el campo psíquico, en la contraparte mental del campo psíquico, puede quedar una fijación. Un elemento de corte superior también puede generar fijaciones, durezas en el campo psíquico. Por eso nosotros tenemos que aprender a estar neutros, en términos generales y universales, no con algunas cosas sí y otras no. No tengo que aprender a estar neutro con la barra de chocolate y con los mantras no, porque es algo superior. Tengo que aprender a estar neutro, porque si no, cualquier elemento ante el cual no puedo ofrecer neutralidad, lo voy a llevar al grado de cristalización, lo saco del estándar, lo paso a otro plano, lo transfiero a otro plano, aunque con un formato similar, pero la esencia no va a estar presente ahí. ¿Por qué? Porque responde a una cristalización. ¿Por qué? Por falta de neutralidad. ¿Por qué? Y cada uno va a tener que aprender a descubrir, en base en autoconocimiento, ese proceso. El camino del cosmos, que debéis confirmar como único camino, es la trilla hacia el propio universo interno. Solo cuando fueseis capaces de cruzar vuestros propios portales interiores, tendréis confirmación de lo que dijisteis escoger. Toda preparación debe ser funcional al camino del devoto. Aquello que no sirva para confirmar en vuestro interno al único, os desvía. Cuando en vosotros la conciencia del único exista, con nosotros, lado a lado, caminaréis. Recordamos el tema central de este programa, que es Encuentro Coral y Mántrico del año 2013. El último extracto de estudio se titula Especímenes peligrosos del reino animal, mascotas en casa. Se ha hablado de los ofidios que no obedecen a las leyes del Padre. ¿Podrá esclarecer el tema de la desconexión de algunos animales y en qué caso se los considera así? ¿Qué pasa con los tiburones en las playas? ¿Por qué tenemos un perro? ¿Por qué mantenemos una relación con algún ser, un espécimen de los reinos infrahumanos? Tenemos que tener claro por qué y ofrecerles servicio. Esos seres responden a la capa psíquica que logra interferir el canal instintivo y ocupa el lugar que debe ocupar el alma grupo. Cuando el alma grupo recibe esa interferencia, los especímenes responden a los estímulos de las fuerzas involutivas que los llevan a ámbitos donde pueden poner en riesgo la integridad o la vida de personas o de otras especies que no deberían estar expuestos de ese modo. Hay muchísimas mascotas que no deberían estar encarnadas, porque los seres a cargo no pueden colaborar evolutivamente con ellas. Ofrecen ámbitos, energías, tratamientos inadecuados y sin salida evolutiva. Necesitarían estar en ámbitos donde las acciones que se desenvolvieran estuvieran señalándoles el camino del cosmos a esos animales. Dice, se ha hablado de los ofidios que no obedecen a las leyes del Padre. ¿Podrá esclarecer el tema sobre la desconexión de algunos animales y en qué caso se los considera así? De los ofidios en general no, lo que nosotros explicamos en algunas charlas es que cuando ciertos animales capaces de poner en riesgo la integridad, la vida o el equilibrio de los seres, de las personas, se hacen presentes en ciertas circunstancias, hay que involucionarlos o hay que retirarlos sin ningún tipo de miramiento. Pero no es con todos los ofidios. Es con ciertos elementos del reino que fuera que pudiera poner en riesgo la vida o la integridad de los seres, de las personas o el equilibrio de los ambientes. Eso es fundamental, porque esos seres responden a la capa psíquica, responden a las fuerzas involutivas. La capa psíquica logra interferir el canal instintivo y la capa psíquica ocupa el lugar que debe ocupar el alma grupo. Cuando el alma grupo recibe esa interferencia, los especímenes responden a los estímulos de las fuerzas involutivas que los llevan a ámbitos donde pueden poner en riesgo la integridad o la vida de personas o de otras especies que no deberían estar expuestas de ese modo. Y esto puede pasar con cualquier animal que tuviera una capacidad tal de agredir o de generar traumatismos. Ya fuera un animal que tuviera veneno, o fuerza bruta, o garras, o lo que fuera. Incluso muchos accidentes que se dan en las playas, en los mares, con tiburones, también responden a lo mismo. Generalmente, cuando se habla de accidentes con tiburones, se habla de que el tiburón va a morder a ver si es comida o no es comida. El tiburón, por parte del alma grupo, no es estimulado a agredir humanos. Así es un tiburón blanco. Pero ¿qué ocurre? Ciertos especímenes y ciertas especies de tiburones son más fáciles de interferir por la capa psíquica. Entonces, en ese momento, la capa psíquica conduce al tiburón a la experiencia de morder al humano. Y como la complicación que nosotros tenemos en términos de deuda kármica con los reinos infrahumanos es enorme, mediante esos accidentes, entre comillas, se equilibran parte de las deudas kármicas que seguimos alimentando e incrementando con el reino animal, con la matanza de animales. Pero en realidad, los tiburones tienen una capacidad, cuando no son interferidos por la capa psíquica, de poder reconocer a kilómetros el tipo de ser que está ahí nadando, el tamaño, la especie, lo reconocen perfectamente, no hay confusión ninguna para el tiburón. A lo que está respondiendo es una interferencia, a una regencia transitoria de fuerzas de la capa psíquica. ¿Qué hay que hacer en una playa donde un tiburón de esas características está presente? ¿Lo matamos? No, en ese caso no. Tenemos que ver qué estamos haciendo dentro del agua con el tiburón. ¿Qué estamos haciendo nosotros dentro del agua? Es muy diferente que aparezca un tiburón acá. Ya sería un milagro, pero... Bien. Entre reinos, cuando se comparten ciertos campos de energía, se producen efectos de reflejo. Entonces, todo aquello que no tienen resuelto los seres humanos dentro de un campo de energía, si están compartiendo ese campo de energía con reinos infrahumanos, podrían verse reflejos de esa falta de resolución, de aquello que no está todavía resuelto del modo más elevado, que no está armonizado, que no está equilibrado. En muchos casos, y cada vez esto se va multiplicando, existe una cantidad inmensa de mascotas que no deberían estar encarnadas, porque los seres que están a cargo de esos animales no están preparados ni siquiera para estar a cargo de sí mismos. ¿Se entiende? Entonces no pueden colaborar evolutivamente con esos animales. Les ofrecen ámbitos inadecuados, les ofrecen energías inadecuadas, les ofrecen tratamiento inadecuado y no tiene salida evolutiva esos animales. Porque esos animales necesitarían estar en contacto con seres humanos que tuvieran conciencia ampliada, conciencia de la realidad cósmica, que tuvieran conciencia del destino cósmico que tienen que compartir con los reinos infrahumanos, hacia los cuales tiene que ser llevado el planeta en términos de propósito superior. Hoy esos animales necesitarían estar en ámbitos precisamente donde las acciones que se desenvolvieran estuvieran señalándoles el camino del cosmos a esos animales, que algún día lo van a transitar con conciencia. Entonces, cada vez más se va a dar esto de encontrarnos con situaciones de desequilibrio caóticas. ¿Por qué tenemos un perro? ¿Por qué tenemos lo que fuera? ¿Por qué mantenemos una relación con algún ser, un espécimen de los reinos infrahumanos? Tenemos que tener claro por qué. Que la vida interna nos esté mostrando que tenemos que estar generando ese vínculo, porque ese vínculo tiene que ser servicio. Servicio quiere decir ofrecerle a ese ser lo que el resto de la humanidad no le ofrece, lo que el patrón vibratorio general que la humanidad sostiene no está ofreciendo. Pero podría ocurrir, como aquí ocurre, que cuando quienes estamos en este centro no logramos armonizar algunos aspectos en términos de personalidad, lo reflejan los perros. Y cuando logramos estabilizar un poco más, los perros entran en estabilidad. Entonces los perros son la alarma. Pásalo con los perros. Primero hay que ver qué pasa con el grupo. Si podemos armonizar la energía del grupo, entonces podemos armonizar el proceso de los perros, podemos ofrecerle la salida evolutiva a los perros. contamos que todos los programas de La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, ya están subidos a Facebook, así que si te perdiste algún programa o querés volver a reescuchar los programas, también lo puedes hacer desde Facebook, es muy sencillo, entras a La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, ahí aparecen publicados porque Magalí los va subiendo y cargando todas las semanas, vas a ver el link, ahí haces clic y ya directamente te remite a poner play y empezar a escuchar el programa. Lo puedes hacer desde cualquier dispositivo, tablet, celular y computadora. También te contamos que Daniel Gagliardo va a estar en vivo en La Conciencia del Cosmos en Capilla del Monte por FM del Sol. Lo puedes sintonizar por internet, que es www.frecuenciadelsol.com.ar, y es el día lunes 29 de 15 a 16 horas. Les queremos mandar un saludo a nuestros hermanos de Uxín, Montevideo, a Lorena Núñez, y un gran cariño a Diana Peralta, que nos mandó un hermoso mensaje. Gratitud, Diana. Gracias por estar escuchando el programa. Y también, como todos los miércoles, que siempre presente nos escuchan, mi abuela Marta y Marcela Huesca. Y a todos los oyentes que están del otro lado. Gratitud al Padre, a la Tierra, y a nuestros hermanos de Uxim, a Daniel. Nos despedimos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.